estamos con Ivana Aberta y Gisela Crimi, aquí parte de la coordinación de Teatro Armando la Peta, además de esta mesa. Me encanta el piquiriqui cultural. Cultural, además, y comestible también, ¿no? Vamos a... ¿Qué es el piquiriqui? Piquiniqui. Ah, para picnic. Compartir. Piquiniqui. No puedo dejar de observar una gran idea de que hizo esta remera que dice no puedo, tengo ensayo. Ah, ¿cuántas veces en mi vida he mencionado esa palabra, esa frase? Y muchas fueron ciertas y otras no. Ya es la excusa con la familia. No puedo, tengo ensayo. No puedo, a mí me pasa lo mismo con los viajes. No puedo ir a tu cumpleaños, tengo un viaje laboral. Claro. Besito a todos. Claro. ¿Y qué te van a decir? No ensayes, no viajes. No, dicen, por el ensayo no vas a venir. No, los que conocen, los que están cerca nuestro, que saben lo que implica el trabajo, casi que es nuestra vida el ensayo. Sí. Así más que actuar. Uno ensaya para actuar. Tal cual. Y después es menos lo que actúas que lo que ensayas. No hagamos la cuenta. Bueno, no nos vayamos de tema. Están visitándonos a propósito de los 25 años. ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños, andamio! Que cumpla muy feliz. Cuéntenos, en realidad cuéntenle a los oyentes que un poco de historia, ¿no es cierto? ¿Cómo fueron los orígenes de teatro del andamio 90, digamos, y cómo llegaron hasta aquí? Muy bien. A tus prendas urbanas. Hasta acá, hasta Lambaré. ¿Cómo llegaron? Yo en el 26. El 26. Es un muy buen colectivo. Porque no muy buen bonding. No, está funcionando. Ah, arrancó. Sí, arrancó. Bien. Basta de cháchara. Estamos cumpliendo el, ¿cómo se dice? 25, ¿no? Así el aniversario de la fundación del Teatro Andamio 90, fundado por Alejandra Boero. En realidad Alejandra hace como 40 años hace que tiene la escuela en realidad de teatro y ella estuvo tratando de abrir teatros en varios lugares hasta que todos se los fueron cerrando, cayendo, digamos, problemas de todo tipo, hasta que finalmente en el 1990 puede instalarse en el teatro, lo que es hoy el Teatro Andamio, en la calle Paraná. ¿Andamio 60. 90? Así es. Mendo. Claro. Claro. Ah, mira. El teatro... Le cayó la ficha. Sí. Se inaugura el 8 de diciembre, si no me equivoco, en 1990, pero recién al año siguiente empieza a funcionar con un espectáculo porque... Digamos, la primera parte fue construirlo, básicamente, los mismos estudiantes de ese momento. Ay, de ahí viene el andamio. Claro, pues picaban las paredes, eso es lo que nos cuentan. Sí, también que es un concepto pedagógico la palabra del andamio. También viene por un poco por ese lugar, por la construcción. Mira vos. Y bueno, los mismos estudiantes de esa época, que hoy son grandes artistas, ¿no? Como, bueno, Claudio Talcachi, Luciano Cáceres, bla, bla... algunos que ya no están, como Claudio Quintero, son los que en ese momento picaron las paredes, pintaron, armaron. Y al año siguiente, el primer espectáculo que se estrena es Final de Partida con Alfredo Alcón. Mirá. Y de ahí, bueno, digamos como que el teatro nunca dejó de funcionar. Con todas las idas y venidas correspondientes a las épocas de, digamos, sociales de turno, ¿no? Pero en general siempre con una misma impronta que tiene el Teatro Andamio, de que recién decíamos fuera del aire, de ser como una gran familia. Entonces, si bien es un teatro que alberga producciones de afuera, ¿no? Si vos, por ejemplo, venís con un espectáculo y me decís, tengo una obra, ¿la podemos poner ahí? Yo te voy a decir, bueno, la vamos a evaluar, a veces algún lugar queda, pero ese algún lugar queda no es porque nos brotan espectáculos de todos lados, sino porque nosotros tenemos nuestras propias producciones. Como en el Teatro Andamio funciona una escuela académica que hoy, después de muchos años de lucha para conseguirlo, se oficial. Consiguió que sea título oficial. Muy bien, 2000 y algo me parece que se consiguen los títulos oficiales. Y entonces, bueno, tenemos tres carreras: el profesorado de teatro, la carrera de dirección y la carrera de actuación. La de producción, la verdad que nunca pudimos hacerla prosperar porque nunca se inscribía mucha gente. Y hoy, coordinando la sala, digo, pucha, cómo me hubiese gustado hacerla. Hacer la de producción. Yo hice la de actuación y la del profesorado. Y lo demás se hizo en el camino. Sí, la producción se hizo en el andar. La producción, la aprendí a las piñas y a los mimos también, con gente que ahí me fue acompañando, sobre todo... y esencialmente por Alejandro Samek, que la realidad es que nunca lo nombramos, ¿no? Yo a veces tengo la sensación de que uno habla de Andamio 90, Alejandro Boero, y la realidad es que hoy el que sostiene la escuela nombralo es Alejandro Samek, que es como una especie de, digamos, de papá para los que son un poco más grandes que yo y de abuelo para nosotros. Que está ahora en el teatro metido ahí. Está ahora. Mientras ustedes vienen acá a chamullar a la radio, ¿no? Él está trabajando. Todo el día. ¿En qué momento duerme este hombre? Porque no duerme, gente de teatro. De repente se aparece. Claro. En serio. Bueno, vayamos al importante, los festejos. Los festejos. ¿Qué se nos trae para festejar? Mira, el primer festejo que hicimos arrancó el 9 de mayo. Festejando. Sí. Ah, como el año. Sí, no, en serio dijimos, vamos a romper todo. Vamos a empezar desde principio de año. Y es que cuando nos planteamos cómo festejar este año, hace 5 años atrás yo recién empezaba con la coordinación del teatro, cuando cumplimos los 20 años, me acuerdo que se organizó como una semana de festejo en diciembre, cercana a la fecha de la apertura, y se habían hecho como unas mesas redondas y un cierre con... brindemos, bailemos un poco. Y este año nos propusimos con Natacha Delgado, que ella más que nada está en lo que sería la coordinación de la escuela, ¿no? Porque como Andamio tiene su pata teatro y su pata escuela, nosotras a veces nos unimos y hacemos explosiones ahí adentro. Bueno, justamente en este momento nos unimos y dijimos, bueno, ¿cómo festejamos este año? Y no queríamos que quedara en eso, en diciembre y chau, se acabó en el olvido. Entonces nos parecía más interesante ir generando desde que inicia el año distintas actividades para realizar este festejo. Una idea que arrancó así como muy fuerte fue la de retomar un ciclo que se hacía en los años 90, 94 más precisamente, que se llama el ciclo Los que Vienen, que un poco ahora se continuó haciendo, pero medio sin ponerle nombre. Y el ciclo Los que Vienen lo que hacía era poner en cartel espectáculos realizados pura y exclusivamente por alumnos de la escuela, comandados por algún docente de turno, algún director que trabajara siempre en Andamio 90. Y en el año 1994, la primera obra que inicia este ciclo era Lisístrata o La rebelión de las mujeres, con un elenco como de 30 personas, súper jóvenes, entre ellos los antes nombrados, Claudio Tocachi, bla, bla, bla. Entonces, Natacha, que formó parte de ese espectáculo, me decía, yo me acuerdo que era una fiesta. Me dice, porque yo tenía 20 años en ese momento y para mí era muy importante pertenecer, porque yo aprendí todo, me decía. No era solo que a vos aprendías en la escuela estudiando, luego lo podías aplicar haciendo la función, porque, bueno, trabajabas profesionalmente. Entonces me dijo, hagamos Lisístrata, me dice, festejando esto, hagamos la versión que se hizo en 1994. Buenísimo, Leo. Y ahí encararon la cuestión. Exactamente. Y vos en calidad de... actriz. De actriz. Y producción. Claro. Bueno, yo vendría a ser Lisístrata en la Lisístrata. No era mi idea. No, que no era mi idea. Ay, me llegó. Me preguntaron si quería. Te juro que no era la idea, ¿verdad? Tengo el registro de estar encerrada en una de las aulas llorando, diciendo no quiero hacer Lisístrata, y todos que me digan tenés que hacer Lisístrata, por lo que significaba para mí, porque no era lo mismo hacer Lisístrata en otro lugar que hacer Lisístrata con la versión que se había hecho en el 94 por artistas que hoy para mí son maravillosos. Claro. La persona que hacía Lisístrata es Paula Ransenberg, que es una actriz, perdón si se puede hablar mal, de la reconcha de la lora. Entonces para mí, de repente... Sobre todo para hablar bien. Decir, voy a hacer el personaje de Paula, era como muy fuerte, que quizás en otro contexto te da lo mismo, pero acá era como, no, que fue profesora de la escuela, entonces bueno, me generaba como mucha presión. Yo en realidad quería hacer la producción. Ahora vamos a tener una comunicación directa con Paula Razen para ver qué opina al respecto. Exactamente. En realidad, arrancamos con esto, con esta versión de Lisístrata, hecha por alumnos, bueno, en realidad alumnos ya no, digamos, chicos que ya acaban de egresar, docentes también de la institución, y se armó un elenco de 30 personas y todos los sábados a las 8 de la noche hacemos una gran fiesta que pueden venir a ver. Y lo interesante del espectáculo es que, al igual que en el año 1994, nosotros, como todo teatro independiente, hacemos todo. De hecho, a mi derecha tengo a Gisela Crimi, que fue multifacética Gisela Crimi, que no solamente actúa, sino que ella compuso toda la música junto con Ignacio Milazzo, que es otro de los actores de las obras, de la obra, también alumno, ex alumno de la escuela, ¿no? Este, como esta cosa de seguir haciendo producción propia. Ese fue nuestro primer festejo. Sí, que en realidad fue, bueno, a ver, ¿qué hace cada uno de los convocados dentro de la escuela? Y yo canto, y yo toco la guitarra, y yo hago acrobacia. Bueno, y... yo hago acrobacia en tela también en la obra. Entonces fue... con todas las los materiales que nosotros traíamos, ¿qué se podía hacer? Justo con Ignacio Milazzo nos pusimos a componer, nos dijeron, bueno, acá tiene que haber una canción, acá otra, bueno. Y ahí armamos la música y coreografía, salió... Bailamos, bomba, cantamos. Yo no puedo imaginarme un ensayo con 30 personas. ¿Cómo se maneja? Sí, bueno, ahí está la mano... ¿Cómo fue? Mano maravillosa y mágica de Roberto Monzo, que no solamente es un excelente actor y director, sino que además es docente. Entonces, al ser profesor formado también en Andamio, es el profesor de primero y segundo año. Él dirige desde un lugar también súper pedagógico, como para poder generar siempre un buen clima. Y además porque para muchos de los chicos, si bien ya habían terminado la carrera, era su primera experiencia profesional. Y bueno, hay cosas que las aprendes trabajando. Igual, no te creo si me decís que con 30 personas no hubo puterío en ninguna fase del ensayo. ¿No? No, no. Caos, sí, de las chicas cortando y... Basta, pero lo que tiene que ver con puterío, no. Como todo lo que sería puterío, no. Bien. No, está creciendo la sociedad. Sí. No, acá somos legales, porque, por ejemplo, el director es el marido de ella, entonces nosotros hacemos todo por buena ley, ¿viste? Ah, claro. No hice casting Sabana, no. Ahora entendemos todo. Ella no hizo casting, claro. ¿Y cómo fue componer la música? Digo, así como recién contaba Ivana, lo difícil que era asumir un rol que ya había sido interpretado por una actriz maravillosa como Paulita Rasenberg. ¿Cómo fue para vos también? Y hacer la música después de Teresa Parodi, que fue la versión anterior. En general yo tengo una relación con la música muy especial. Yo primero empecé estudiando música desde muy chiquitita y después me di cuenta que me gustaba actuar. Entonces como que se fueron juntando las cosas... y la música me surge, entonces para mí todo es musical y fue bastante fácil, los temas tampoco son... ¿Se tomó algo de la obra original? La letra de la primera canción y en base a esa letra armamos la nueva melodía con los nuevos instrumentos y esas cosas. Muy bien. Bueno, ¿quién te dice que no seas la nueva... La futura próxima. Secretaria de Cultura, ministra, perdón. Anoten mi nombre. Sí, sí. Por cualquier cosa. La vamos a tratar bien. ¿No? Claro. Bueno, así como así arrancaron los festejos, después otra premisa también que barajamos a principio de año fue dejar espacios, no programar así la sala con un montón de espectáculos, sino dejar espacios para invitar artistas a que den aunque sea un día una vuelta por la sala. De esta manera tuvimos a Marcelo Savignone haciendo una función de vivo. Ahora el sábado 7 de noviembre tenemos a Rubén Schumacher con nuestro vecino de acá enfrente, con Escandinavia. Ajá. Y también estuvimos al Centro Cultural Kirchner realizando parte de su corredor latinoamericano. En Andamio nosotros fuimos sede de los espectáculos que tenían que repetir función. Al igual que el Encuentro Latinoamericano de Teatro Independiente que se llama ELTI. Ajá. Así que tuvimos como un batallón de elencos de México, Perú. Felipe. Ah, también tuvimos un espectáculo europeo. También invitamos a Felipe Cabezas, que es en realidad es un chileno pero que vive en España y hace 12 años que se especializa en comedia del arte, así que vino a hacer un espectáculo unipersonal sobre comedia del arte. Así que un poco eso fue el festejo, ir abriendo las puertas de la casa para que vengan a festejar con nosotros. Bueno, vamos a ir cuando nos inviten. Vamos. Y eso, perdón, y de acá a lo que queda de este año de festejos, ¿qué se puede ir a ver? ¿Qué actividades quedan? Bien, una actividad que queda preciosa, preciosa, que no se pueden perder, es un espectáculo que se llama Pessoanianos. Es difícil el nombre, viene de Fernando Pessoa. Ajá. Porque nosotros en este momento tenemos en cartel desde principio de año un espectáculo muy bonito que se llama Pessoa, escrito en su nombre, dirigido por Alfredo Martín, que es sobre textos de Fernando Pessoa. Es más que nada sobre la vida de él y sus heterónimos. Y el mismo elenco ahora el domingo 1 de noviembre, hace unas lecturas de poesías de Fernando Pessoa. Ajá. Que es súper lindo para ver. ¿Eso cuándo se puede ver? Eso me interesa. domingo 1 de noviembre a las 17:30. Esa es la lectura de poesías. Y si no, si quieren como ponerse en auto sobre la vida de Fernando Pessoa, pueden venir a ver el espectáculo, que es los viernes a las 10 de la noche. El espectáculo de poesía solo ese día. Ese domingo. Exacto. Ajá. Y si no, funciones regulares los viernes. Los viernes a las 10 de la noche, que es más sobre sus heterónimos que tenía Fernando Pessoa. ¿Y alguna otra obra? Sí, bueno, Lisístrata, que sigue los sábados a las 20 horas. Estamos ahí. Y después va a haber una función también de teatro leído de Versos Rebeldes, que es el último espectáculo dirigido por Alejandra Boero. Y casi todo esto son cosas hechas por bueno, porque, por ejemplo, empezó ahí, empezó Anianos, todas las personas que actúan fueron ex-alumnos de Andamio de hace mil años, ¿no? Justamente hablando de los ex-alumnos, aunque sea muy breve, me gustaría digamos, que les puedas contar a los oyentes cómo son las características de esta escuela, digamos, cuánto tiempo dura la carrera de dirección, actuación... Y eso, ¿no? Como información que, bueno, muchos de los que escuchan el programa pueden estar interesados. Está buenísimo. En Andamio, bueno, están las tres carreras que antes mencionamos. Y en general, la actuación dura 3 años. El profesorado se supone que dura 4, pero dura te lleva 5 años. 5 años. Porque tenemos... mienten como todas las carreras. Sí, porque hay una residencia al final de la carrera. Entonces, la residencia te lleva mucho más tiempo y es mejor tomarla con tranquilidad. El profesorado tiene muchas materias pedagógicas y prácticas. Y después la carrera de dirección también durará unos 3-4 años. Eso depende también con el ritmo que vos la... Bueno, la lleves adelante. Está bueno decir que el profesorado tiene salida laboral inmediata. En general, bueno, yo trabajo en escuelas, en secundarios, dando teatro, y eso está bueno porque automáticamente al finalizar ya entras en un campo laboral. Y podés dar materias teóricas también. Sí. Yo estoy dando una teórica pedagógica. ¿Y todas las carreras arrancan a principio de año o se pueden inscribir a mediados? ¿Vieron que hay algunas que...? No, lo que es carrera con título oficial arrancás a principio de año, pero también lo que podés hacer es, si tenés muchas ganas de, aunque sea, ir conociendo la escuela, podés ingresar en talleres de actuación que se dan más a mitad de año y que después los podés homologar con las materias de actuación de la carrera. A veces se acerca mucha gente a la carrera que ya viene haciendo teatro hace mil años y que en realidad vienen a buscar su título porque en su momento no existían carreras. Ajá. Entonces vienen a hacer el profesorado y por supuesto se les va como... Se les toma una evaluación para que ingresen directamente en segundo o tercero. No las teóricas, ¿no? Me interesaba recién esto que decías de las materias. ¿Cómo es eso que podés cursar materias pedagógicas sin cursar la carrera? Sí, porque, por ejemplo, hay una modalidad que es taller, que es para aquellas personas que no quieren hacer la carrera porque por alguna razón o económica o porque no es el momento, no pueden hacer la carrera propiamente dicha, sí, que demanda toda la semana. Lo que hacen es que se anotan en actuación y pueden tener 2 o 3 materias teóricas que las elegís. Por ejemplo, una es observación pedagógica, que es como un registro de observar, de hacer una reflexión sobre el trabajo. Y podés tener entrenamiento corporal, educación vocal, rítmica, uh-huh, maquillaje. Sin necesidad de hacer la carrera. Sin necesidad de hacer la carrera. Ah, bueno. Y se te pueden homologar si vos dentro de 5 años querés hacer la carrera. Perfecto. Ivana, Gisela, para terminar esta entrevista, en estos 25 años de Teatro Andamio 90 deben haber pasado un montón de situaciones, anécdotas y ofrendas por doquier. ¿Pueden regalarnos una? Ay, no la pensaron. No sé si se puede decir, pero en este momento ¿qué pasó? Se pasan la pelota uno. Estaba en una función, una vez una muestra de tercer año, y en medio de la función se cayó un pedazo de techo. Pero, tremendo. Por eso igual se arregló y todo, ya formó estaba. Parte como de la narrativa, digamos. Claro, de... Qué buena obra. Por suerte no pasó nada. Lo que pasa es que, bueno, esto lo incorporaron, tiene que ver con el imagino, ser, los alumnos. Sí, con el ser un teatro independiente, que uno puede, recién hablábamos de todas las cosas, bueno, qué lindo todo lo que tiene la escuela, pero esta escuela se hace a pulmón. Entonces, claro, la realidad es que el edificio tiene 100 años y que todo el tiempo estamos tratando de llevarlo adelante, ¿no? Sí, digamos. Pues sí, arreglándolo entre nosotros. Entre nosotros. Entre nosotros. Bueno. A mí las ofrendas que se me ocurren son más que nada la sensación de que siempre hay gente que nos acompaña ahí adentro, ¿no? Que uno cree que es un mito, pero está. Nosotros pasamos mucho tiempo ahí y escuchás cosas todo el tiempo. Todos los teatros, ¿no? Tienen sí, un fantasma. Sí, sí, nosotros tenemos esa sensación siempre de que hay gente todo el tiempo ahí. Hay gente que nos acompaña, no te dan miedo, gente que está ahí, que te acompaña, y para mí son las energías que vamos dejando todos los que actuamos o cuando estás estudiando ahí en la escuela vas dejando energías de personajes y viven ahí y las escuchas todo el tiempo. Bueno, ha llegado la hora de finalizar esto, les agradecemos mucho, aquí pasó por Ofrendas Urbanas, la gente de Teatro Andamio 90, y nos estaremos comunicando, ¿no es cierto?, en otra visita a este muchas programa. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos a una tanda y volvemos.